De danza y música, teatro y mucho más podrán disfrutar los visitantes hasta mediados de junio. Más adelante contaremos, y para nosotros es un gusto contar con la presencia del compañero Alex Troya. Él es presidente de la Junta Parroquial del GAP de San Antonio de Pichincha. Junto al compañero Alex conoceremos cómo está desarrollándose la parroquia y, por supuesto, que nos informe de las diversas actividades programadas que iniciaron a finales de mayo y, como les decía, hasta mediados de junio. Va a haber varias actividades importantes, así que vamos a esperar justamente la llegada de Alex Quirós. Bueno, de igual manera, esta semana nos seguiremos encontrando con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la hermana Colombia, que en las próximas semanas se aprestan a elegir al nuevo presidente del hermano país en segunda vuelta electoral. Los candidatos que se disputan estos comicios son Iván Duque, que representa a la derecha colombiana y al uribismo, y Gustavo Petro, que representa a todo ese pueblo invisibilizado, marginado y excluido. El pueblo colombiano quiere paz, desarrollo e integración. Justamente José Ariza va a estar también más adelante con nosotros para hacer su análisis respectivo a nivel político regional y también cómo se han desarrollado los primeros comicios electorales, la primera vuelta, y qué se aspira para esta segunda vuelta y las conclusiones de si gana Duque o gana Petro. Bueno, vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos sobre los Quitus Caras, los constructores de las pirámides truncas, las pirámides con rampa, las pirámides de Cochasquí. Estamos cerca al festejo del Inti Raymi, de las fiestas de la cosecha, de las fiestas del sol, o también conocidas como las fiestas de San Pedro. Justamente en esta época todas las comunidades, la mayor parte del norte, de la Sierra Norte de nuestro país, justamente se aprestan, se encuentran organizando para rendir justo un homenaje, un agradecimiento a la Madre Naturaleza por los frutos recibidos, donde justo el 20 de junio se proyecta un sol perpendicular, un sol recto. Entonces es importante, la mayoría de tanto Imbabura, Pichincha, festejan el Inti Raymi y también algo otras provincias, obviamente, de la serranía ecuatoriana. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. También, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación y parrilla de la primera radio pública cultural del país, es muy fácil. Desde su teléfono inteligente o tablet puede bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado. También quiero decirles, el Facebook es Radio CCE, el Twitter arroba Radio CCE, mi Facebook personal Yumac Ortiz. Entonces vamos a iniciar, pero también quiero iniciar recordando, como no podía faltar, es justamente hoy día se cumple un año de la partida de nuestro compañero Andrés Viracocha. Una partida temprana, pero que siempre va a estar presente con nosotros, y que su luz y su espíritu fluyan y que acompañen también el caminar de sus familiares. Un abrazo siempre fraterno a la familia y a ti, querido Pancho Viracocha. Bueno, momentos duros, pero yo creo que lo importante es mantener presente a los seres que ya han partido antes que nosotros. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La historia que no nos contaron, una colaboración de Juan Acosta Salazar de la Corporación Procultura. Hoy hablaremos de la nación Quitucara. La nación Quitucara ocupó los territorios de la Sierra Centro-Norte desde el río Guayabamba al sur hasta las márgenes del río Chota al norte, y fue parte de los poderosos señoríos étnicos de los Cayambis, Cochasquíes, Caranquis, Quitus.

Bueno, reiteramos la bienvenida al compañero, al señor Alex Quiroz, perdón, Alex Troya, presidente de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. 117 años está cumpliendo de parroquialización. Las fiestas, como lo dije, mi querido Alex y queridos amigos, iniciaron a finales del mes pasado y durarán hasta mediados. 117 años, ¿qué representa para San Antonio de Pichincha, mi querido Alex? Bienvenido, una tierra y una parroquia, como lo dije al inicio, llena de historia, de una historia milenaria, de una riqueza arqueológica, de naturaleza y de muchos atractivos turísticos que visitar, que los describía, como el centro arqueológico de Rumicucho, bosques secos, sitios importantes, pero lo más importante de todo es la gente que trabaja, que está el día a día y que apoya y aporta al desarrollo productivo cultural de esta maravillosa parroquia de San Antonio de Pichincha. Sí, yo creo que aquí cabe recalcar cómo está estructurada, cómo se da la dinámica productiva de San Antonio de Pichincha. Tiene dos áreas productivas, la primera que corresponde a todo lo que es la minería. Como tú conoces, más del 70% de los materiales pétreos que se requiere para la construcción salen de San Antonio de Pichincha. Es decir, hacemos un extraordinario aporte desde nuestra comunidad, sacrificando de hecho nuestro medio ambiente, pero que lo hacemos ahora de una manera más controlada, más regularizada. Hace 5 años que entramos al GAT, a esta presidencia, comenzamos a visualizar que la parte importante de nuestra matriz estaba en el turismo. Esta es una zona que nos visitan alrededor de 600.000 turistas anualmente y que por lo tanto debíamos ir regularizando las actividades en el territorio sin quitar lo de la minería, porque es un aspecto importante y es como más de 40 años San Antonio ha desarrollado sus actividades en la parte productiva. Y pero ir haciendo este enfoque, que este enfoque debía haber venido muchísimo desde el GAD provincial, quien tiene las competencias para todo lo que es desarrollo productivo, y el turismo es una parte de desarrollo productivo. Lastimosamente no ha habido esta conexión, este vínculo con la ciudad mitad del mundo y la población. Y que es uno de los sitios más visitados, parroquias, decía al inicio que es una de las parroquias, San Antonio de Pichincha, las más visitadas dentro del Ecuador, por la ubicación. La segunda. Pero una de las más visitadas, tú me dices la segunda, pero de alguna manera al estar ubicado el monumento a la mitad del mundo, la ciudad a mitad del mundo, ¿no ha habido una articulación con el Consejo Provincial y ustedes? Sí, lastimosamente no ha habido una política, y no me refiero exclusivamente a este último ejercicio de periodo de la prefectura de Gustavo Baroja. Son más de 40 años de la presencia de la ciudad mitad del mundo, que jamás articuló acciones con la comunidad para permitir un desarrollo en la artesanía, en la gastronomía, en todos los aspectos que lleva el turismo. Nosotros debíamos haber desarrollado turismo comunitario, debíamos haber desarrollado otras actividades que nos permitan que el turista permanezca más tiempo en San Antonio. Y no sea solo una zona de paso, un lugar de paso. Así es, como tú ves ahora, el turista va y permanece alrededor de 30, 40 minutos dentro de la ciudad mitad del mundo, no se interconecta con nada en la población, entonces no aprovechamos ese importantísimo capital que es para hacer turismo o cualquier actividad el cliente. Entonces estamos trabajando desde el interior del GAT como una política de desarrollo y de visión para los próximos años, que fortalezcamos toda la actividad turística, y por eso es que estamos empeñados en crear rutas turísticas. Como tú conoces, hay un punto muy emblemático que es el cráter del Pululagua. Tenemos el cerro de Catequilla, que también es un lugar emblemático, que está el punto exacto que se pusieron históricamente de la mitad del mundo en la presencia de nuestras culturas aborígenes, y que tiene apenas un desplazamiento de 16 metros de lo que se hizo posteriormente cuando vino la misión geodésica al Ecuador. Entonces, creo que tenemos puntos arqueológicos también. Tú sabes que hay algunos pasos del camino del Capañán. Se están haciendo estudios para determinar exactamente los lugares por donde atravesaba. Hay un trabajo desde las Naciones Unidas que está contratado para hacer esa actividad, y en pronto tendremos esta alternativa también que ir ofreciendo al turista. Buscamos, tenemos unas fuentes de aguas minerales que son muy muy apetecidas en San Antonio, pero que tampoco el municipio ha empujado un proyecto dentro de San Antonio para que volvamos a restituir este patrimonio que era de San Antonio, donde la gente pues bajaba a estas aguas que inclusive tienen una cierta temperatura, porque deben ser estas vertientes que vienen desde el cráter del Pululau. Por lo tanto, eso hace de que el agua tenga una capacidad mineral muy rica y también una temperatura muy... Y curativas, así es. Sí, seguro. Entonces, estos elementos nos permiten ir armando todo lo que puede ser una estructura importante del turismo. Tenemos los bosques secos. El bosque seco no es una zona así de árida, y tú sabes que hay vegetación también, una vegetación muy linda que se da en estas zonas y que también se la puede visitar. Y donde flora y fauna todavía permanecen ahí, ¿no? Y es en el sector justamente del Camino de Culebrilla, así que fue declarado como zona de amortiguamiento de la franja de un bosque protegido, el bosque seco, ¿no? Así es. Es una vista impresionantemente bella sobre el río Guayabamba, sobre las parroquias de Perucho, de Chávez Pamba. Tú puedes ver claramente cómo están conformadas, además cómo es esta maravilla de la naturaleza, que apenas un río que te divide de una zona árida a una zona tan productiva como son estas zonas de Perucho y las parroquias norte, y que va hasta San José de Minas, ¿no? Porque era el antiguo camino donde se conectaban nuestras culturas desde épocas prehispánicas, nuestras culturas a través, iban hacia la provincia incluso de Imbabura, ¿no? Y que todavía muchos toman esa ruta, ¿no? Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo articular? ¿Cómo, querido Alex, cómo se está trabajando con la población de la parroquia? ¿De qué población estamos hablando? ¿A qué se dedica la mayor parte de esa población? ¿Y cuál es la población que de alguna manera mantiene la cotidianidad? O sea, los 365 días del año, porque muchos me imagino que migrarán a la ciudad, a Quito, a trabajar, ¿no? Y regresarán. Un poco en ese contexto, mi querido Alex. A ver, ahí hay una cosa importantísima, que es lo que está haciendo el GAD. Una de sus primeras acciones fue el buscar una forma que atraiga al turista y que permite el ingreso hacia la población. Dado la relación que hubo con el presidente Rafael Correa, logramos que nos ayude en la construcción de un parque, que es el Parque Unasur, que tú lo conoces, que es un parque de 6 hectáreas y que tiene una superficie de muchísima vegetación y que lo hace diferente de todo el entorno. Eso hace que convierta en un atractivo y que con eso enganchemos al cliente. Luego, al interior, hemos venido trabajando con los diferentes sectores para que vayamos vinculándonos a la parte de las actividades turísticas, que en general son todas. Sabes que ahí está inmerso el transporte, la gastronomía, la hotelería, es decir, el turismo es una potencialidad tan grande, tan poderosa, que realmente uno está inmerso en todas las actividades. Entonces, un poco hemos despertado en la gente este interés de que se generen actividades conexas, y tenemos este rato una cosa importante con la Corporación de Turismo. La Corporación de Turismo es una organización que nace de nuestra propia comunidad y que están trabajando para llevar a nuevas rutas, a nuevos destinos dentro de San Antonio. Como te decía, el Catequizal es una zona muy visitada porque primero tiene una vista hermosísima sobre San Antonio, y además tiene una de las cosas más lindas, que es un espacio de paz y de tranquilidad y de armonía, porque hay una concentración energética muy, muy interesante, que tú sabes que se da en este medio. Y aparte este es un sitio considerado arqueológico como justamente para la observación astronómica, ¿no? Sí. ¿No? Y que conecta hacia las pirámides de Cochasquí, o sea, tiene toda una conexión. Y es también, como reitero, eran los flujos que realizaban nuestras culturas preincásicas, ¿no? A través del intercambio de productos y servicios, ¿no? Sí, es justo lo que hablábamos de por este cerro del Catequillá, es la vía que se acorta para ir hacia la zona norte, hacia Cayambe, hacia Imbabura. Entonces, hay algunos trazos que tienen ya estos detalles arqueológicos que bien se los puede ir recuperando. Entonces, esta ha sido la base fundamental en el que el GAD ha fijado su atención, y creo que con una excelente respuesta. Estamos trabajando también en la creación de un propio semillero de artistas. Como tú sabes, en la ciudad mitad del mundo se presentan todas las semanas cientos de artistas, pero lastimosamente de la zona absolutamente nadie. Entonces ese es un dolor que hay interno en la población. ¿Cómo puedes tener una infraestructura en tu casa y en la cual tú no puedas y no ser partícipe hacer de nada? Así y también incluso los productores de arte popular y artesanía, que hay muchísimos en San Antonio de Ibarri, que incluso han recuperado y mantienen técnicas importantes su trabajo, como es en madera de chaguarquero. Y de ahí se saca el mishki, ¿no? Por ejemplo, ¿los artesanos tienen algún espacio en la ciudad a mitad del mundo para expender sus productos, o se va a crear un espacio para ellos permanente, que podría ser en el Parque Unasur, digo yo, mi querido Alex? Así es, lo hacemos también en nuestras ferias de emprendimiento para defendernos de lo difícil que es el poder relacionarnos con la ciudad a mitad del mundo, porque hemos intentado por varios caminos. Espero que haya un momento ya un estado de reflexión, porque la población comienza a sentir ya su cansancio y su agotamiento, mientras al un lado tenemos una ciudad así media cautiva con los turistas, al otro lado es un esfuerzo propio que lo hacemos, pero demostramos que somos capaces. Es decir, es la ruralidad, es eso, es una riqueza, es una potencialidad, somos seres humanos tan nobles, solidarios, unidos, sí, y de tanta dulzura, que nos permite la paz, la tranquilidad, el vivir en el campo. Tú sabes que la naturaleza nos lleva a estos estados diferentes de la ciudad, y creo que nosotros también con eso les aportamos a la ciudad de alguna manera, creando estos espacios lindos donde uno puede recrear y donde puede tener espacios que permitan un conocimiento, además cultural, también de relajación. Entonces estamos dentro de estos procesos buscando cada vez mayores alternativas. Estamos creando un centro de interpretación del bosque seco, que es justo donde hablábamos en la vía Culebrillas. Ahí vamos a hacer un trabajo con la Universidad Central, que nos permita la identificación de las especies y que también la gente pueda entender cómo se maneja este sistema tan interesante que se da en las áreas desérticas. Entonces, esto va buscando aliar más actividades a los turistas. Tenemos una zona importante también, que es el Cerro de Catequilla. En el Cerro de Catequilla se hizo una explotación minera también grande. Muy grande, realmente, que se comieron casi medio cerro, porque en ese lado, si tú ves de la vista desde Kochevsky hacia Catequilla, ves la mitad del cerro casi comida. Pero han tomado medidas, porque es una cosa que se ha preocupado tanto a los pobladores de la parroquia, pero en general a los quiteños, a los ecuatorianos, es la forma de explotación que tienes. Pero tú nos has dicho que ahora está más controlado, que ya se efectúa mecanismos de que se explote más adecuadamente. Y en el caso de Catequilla, ¿cómo estamos? Bueno, en Catequilla desde hace 5 años ya no se explota. Apenas llegué yo al GAT, una de las primeras minas que se cerró fue esa, porque es un cerro patrimonial y definitivamente no había cómo continuar con un proceso de explotación. Sí fuimos aportantes de todas maneras a estos espacios de recuperación histórica, porque tú sabes que también de Catequilla salía mucha piedra para las recuperaciones de los centros históricos de las diferentes ciudades del país, y de Quito y de Chimborazo, de todos los sectores, inclusive Guayaquil, toda la zona del Malecón tuvo el beneficio de esta zona, de llevar esta piedra maravillosa que es la piedra andesita. En todo caso, lo que buscamos ahí también es hacer un centro de trabajo de aquellos obreros que estaban ahí. Sí tuvimos un serio error, porque cerramos la mina sin pensar el daño que ocasionábamos, pensando que son pocas familias. Sí. Y este rato estamos emprendiendo un proyecto que nos permita que ellos continúen con un proceso, pero de todo lo que es tallado manual, ¿no es cierto? Es decir, de la piedra de moler, de los artesanos picapedreros, ¿no? Es una maravilla de arte, es un arte tan milenario. Y que se está perdiendo, sí, mi querido Alex. Sí, entonces queremos además hacer ahí un centro y un espacio abierto donde sea un museo de exposición de todas las grandes obras que se aportó al país. Qué importante. Sí, yo creo que ha sido importantísimo, porque San Antonio, si algo ha hecho, es aportar. Por eso es que ahora también queremos que las autoridades tengan la responsabilidad de ayudarnos a recuperar nuestro territorio. La historia, el proyecto, y la preservación, esa puesta en valor social con tanta riqueza patrimonial y de identidad y cultural que tiene San Antonio de Pichincha, creo que se lo merece, y yo creo que el trabajo que has estado realizando, mi querido Alex, es importante. También, antes de irnos al segundo corte musical, querido Alex y queridos amigos, ¿cómo estamos en el desarrollo de los servicios básicos, alcantarillado, agua potable, luz, cómo está? Y también, ¿de cuántas comunidades y barrios está conformado San Antonio de Pichincha, mi querido Alex? Bueno, realmente son estos últimos 5 años que han sido un cambio radical en San Antonio de Pichincha. Con la presencia del edificio de la UNASUR, el gobierno central también hizo algunas inversiones para mejorar la calidad de vida interna de los ciudadanos, porque era de entender que no solo iba una obra de infraestructura tan monumental, sino que había que recuperar. Por eso es que esta es una de las parroquias más beneficiadas. Tiene como 236 millones de dólares de inversión en estos últimos 5 años que han estado en mejoramiento de las infraestructuras viales, ¿no? Habían vías como la vía Culebrillas, que tú sabes que es tan importante para la interconexión con las parroquias nororientales, y que si no hubiese sido por el gobierno anterior, no hubiéramos seguramente nunca tenido asfaltadas. Y es una excelente vía. Es una excelente vía para conocer y integrarnos con otro, el sector del norte de nuestro país, Cayambe, Imbabura, realmente, y aparte es un paisaje maravilloso que tú vas viendo, ¿no? Sí, realmente. De los pisos climáticos, así es. Entonces, creo que estas obras, el mejoramiento del bulevar, recuerda que hace 7 años atrás nosotros no teníamos agua potable permanente, lo recibíamos cada 2 o 3 días a la semana. Teníamos problemas de la energía eléctrica, porque la caída de energía eléctrica hacía que se quemen los equipos electrodomésticos. Pues se montó una nueva central eléctrica que permite una calidad de energía en el interior de San Antonio. La condición de un proyecto de agua potable que va desde San Juan de Calderón a San Antonio nos da agua para los próximos 20 años. Es decir, es un proyecto de largo alcance, pero que también hay que contemplarle que al abrir la vía Simón Bolívar, todo esto va a disminuir en tiempo de vida útil, porque este rato se vuelve a desarrollar un polo importante. Al estar tú a 20 minutos del Parque de la Carolina, San Antonio, por la nueva vía, sí, se va a generar un desarrollo ya en la vivienda. Tenemos más de 70 empresas constructoras que van a comenzar proyectos en San Antonio Pichincha. Entonces, también esto requiere de regulaciones. Es decir, yo creo que aquí una de las cosas más complicadas que le pasó a San Antonio es que por su condición y por su bajo cumplimiento en las obras de infraestructuras de alcantarillado, agua potable, también se vino una construcción de bastante baja calidad y que no estuvo regulada, de tal manera que se hizo cualquier tipo de construcción sin mirar calidad y sin mirar normas, ¿no? Entonces creo que este rato estamos en la obligación de ir enderezando todos estos procesos y que se entienda este enderezar estos procesos como un espacio de mejoramiento, ¿no? Que si bien a muchos no les gusta esta palabra de estar cerca, estar en la norma, de hacer las cosas con las debidas regularidades que pide las leyes o que piden las normas para que las calles tengan las medidas correspondientes, sus y hay un desarrollo planificado a nivel urbanístico y territorial, así debe ser, mi querido, y mantener ese carisma de ancestralidad, pero también con esa modernidad y desarrollo que se merece cada parroquia y ciudad y provincia y cantón de nuestro país, mi querido Alex. Sí, tú me preguntabas cuántos barrios. Nosotros tenemos 33 barrios en San Antonio de Pichincha, 45 mil habitantes, 112 kilómetros cuadrados de superficie. Tenemos una temperatura promedio de 17 grados centígrados. Hace calorcito, sí. Un valle maravilloso. Sí, es además muy agradable, porque estando tan cerca del frío de Quito, en pocos minutos puedes tener esos microclimas que solo este maravilloso país te permite, ¿no? Entonces, estas cosas ayudan para que nosotros podamos desarrollar un montón de actividades diversas, distintas, desde la parte cultural. Estamos en este proceso, como te decía, también de recuperar a los artistas, ¿no? Los artistas populares que van heredando de generación en generación. Pero ahí nos vamos a quedar, mi querido Alex, para irnos al segundo corte musical. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Mercedes de Armas es la ministra política de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador. Muchísimas gracias a la Elsie Cusupilanda, a Luis Alberto Ruiz Saavedra, a Pedro Guayasamín, a Fati Pesantes, a Isaf Pachamama, a José Mano Ariza y también a Segundo Moreno Mozo y a Juan Manuel Guevara. Muchísimas gracias al Santiago Argüello, bueno, a toda la gente que se está conectando, muchísimas gracias. Bueno, vamos con el segundo corte musical, mi querido, y nos vamos hacia Colombia, y nos vamos con esta cantante afro-colombiana como es la Eva Ayón, y nos vamos con la canción Raíces Negras. Hola amigos, soy José Ariza de la Comisión de Coordinación de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Un efusivo y ardiente abrazo a mi amiga Yumac Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos invitados a participar de la Asamblea Popular y Ciudadana para construir esa ciudad que tanto queremos, soñamos y nos merecemos. Leticia Talavera, embajadora de Nicaragua en el Ecuador. Quiero enviar y transmitir un gran abrazo y un saludo fraterno y revolucionario a nuestra compañera Yumak Ortiz y agradecerle por este espacio tan importante como lo es Trazos de Nuestra Identidad y dar este espacio para todas las voces latinoamericanas y revolucionarias. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumakOrtiz. Bueno, estamos en este diálogo. Qué gusto, qué placer que estés acá con nosotros, querido Alex Troya, un hombre dedicado siempre a ese compromiso social, histórico, revolucionario. Y yo creo que esa visión y ese empoderamiento de sentirse parte de este espacio y tiempo y de esa tierra como es San Antonio, esa parroquia maravillosa como es San Antonio de Pichincha, ha dado la posibilidad de que el desarrollo a través de su presidencia como de la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha ha ido avanzando muchísimo tiempo, mucho durante estos 5 años que estás tú a la cabeza, mi querido Alex. ¿Tú eres originario de San Antonio de Pichincha? No. ¿De dónde usted? Yo soy de Quito, sí. De familia de trascendencia ambateña. Ya. Y yo ya nací aquí en Quito y me radiqué en San Antonio de Pichincha hace unos 25 años. Esto viene por una actividad comercial justo que yo comencé a desarrollar allá y luego me fui vinculando a la población en virtud de que durante tantos años había visto pasar el tiempo y la población no avanzaba. Entonces eso hizo que ponga más atención a la problemática, esta problemática social de una población con una baja autoestima. Pensar que cuando yo ya viajaba hacia el oriente encontraba provincias, ciudades que ya tenían infraestructuras completas de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica. Y se me hacía insólito que a tan poca distancia de la capital, a 20 kilómetros en línea recta del Palacio de Gobierno, nosotros no habíamos suplido aún esas necesidades. Entonces, esa fue una cosa que me llevó a reflexionar sobre la necesidad de participar políticamente y de comenzar a trabajar, porque creo que todos tenemos la responsabilidad social. Si algo debes hacer es transmitir tus conocimientos y tus experiencias. Y la parte política la llevo en la sangre, en las venas, como tú sabes, vengo de un abuelo ambateño que fue durante muchísimos años alcalde de Ambato, de Neptali Sancho. Claro. Tenía una trayectoria muy grande, entonces eso hizo que en mi casa el tema político sea frecuente, sea de todos los días, las conversaciones, los diálogos. Entonces esto hizo de que vaya adentrándome cada vez más en esta temática de las necesidades internas y de los sufrimientos de la población, porque si algo creo que es importante en el trayecto de esta parte política vivida y de este servicio a la comunidad, porque la política es eso, es un servicio a la comunidad. Así es. Y cuando lo haces de forma honesta, transparente, cuando entiendes que tu presencia ahí es para aportar y no unir, integrar y desarrollar. Entonces, esas cosas han sido, creo que, la base que me llevaron a que me vaya fortaleciendo cada vez más en la parte política y entendiendo. Y también, sabes, que una de las cosas bellísimas es cómo se sensibiliza uno al ver estas problemáticas sociales tan complejas y difíciles. Sobre todo San Antonio Pichincha, uno de los problemas más severos que tiene dentro de esta parte social es la violencia intrafamiliar. Lastimosamente es una cifra extremadamente alta y de veras de violencia. Cuando te hablo de violencia, hace pocos días en un barrio nuestro de San Antonio murieron 5 personas por efecto de esto de la violencia intrafamiliar. Wow. Es decir, es bastante severo. Hace un año atrás, un compañero de su esposa le puso un taco de dinamita y cerró la puerta y voló su pierna. Es decir, los niveles son muy agresivos. Entonces, creo que hay que trabajar en esto de forma intensa en San Antonio, porque tenemos una cosa, es decir, la presencia de las 23 provincias del país. San Antonio no tiene una identidad propia. Si tú ves, esta es una población que no tiene una raíz propia, ¿no? Los yumbos son una especie de aterrizaje en San Antonio de Pichincha, porque pertenecen hacia la zona del noroccidente. Entonces hemos tomado una raíz, una parte de esta raíz que son los yumbos, y sobre lo cual soportamos este rato nuestra cultura, nuestra identidad, los colores, tratamos de reafirmarnos para darnos alguna identidad. Porque esta mezcla... Pero aparte de los yumbos, los quituscaras, ¿no? En toda esa zona, y como era una zona de intercambio desde épocas preincásicas, mucha historia y mucha tradición, y tienen su acero, pero también, como tú lo dices, es una parroquia que ha acogido a muchas inmigraciones internas de la costa, de la sierra, del centro y del norte del país. Internacionales, donde tú no creas, tenemos habitantes de 16 países en San Antonio. Es decir, es increíble la diversidad que tiene. La misma presencia de la UNASUR nos internacionaliza el territorio, ¿no? Son 12 países que tienen... ¿Y hay alguna articulación UNASUR con la parroquia, algún proceso de desarrollo o proyectos? Bueno, sí, yo creo que una de las cosas más importantes, la presencia de UNASUR, primero permitió como un nexo para que nosotros tengamos un espacio de lobbies desde con presidentes, ministros, con altos funcionarios de Estado, para que agilitemos todos los procesos de construcción y de mejoramiento de infraestructuras. Entonces, eso fue la maravilla para nosotros. Luego, en la parte ya cuando se termina la edificación, a más de ser este espacio de lobby, también nos sirve la interconexión cultural. Estamos siempre en actividades dentro de la UNASUR, nos invitan a todos los eventos, excepto los eventos de seguridad que por obvias razones no nos permiten acceso, claro, que son cuando están los grandes cacaos de los ministerios tratando sus temas de seguridad. Y en el resto, pues, hemos tenido la posibilidad y la suerte, porque al tener este organismo en nuestro territorio y al cual debemos cuidarlo. Nosotros como sanatoneños tenemos la obligación, y el todo el país, de defender este proyecto, porque este es un proyecto de integración sudamericana, y en la cual San Antonio es una de las partes más importantes, inmersas de este... Y aparte, independientemente de los gobiernos que representen y que estén integrados dentro de los países de la UNASUR, ojo, porque la UNASUR es del pueblo y para el pueblo. La UNASUR somos todos los pueblos que integramos este proceso de integración tan importante, ¿no? Que, bueno, quieren como desaparecerlo o desestabilizarlo, pero no hay tal. Hay toda una población ecuatoriana de San Antonio de Pichincha que luchará y defenderá ese espacio, como lo hay en todo el Ecuador y en Latinoamérica, mi querido Alex. Pero en el aspecto de desarrollo comunitario, desarrollo, ¿hay financiamiento para generar proyectos de esta índole, mi querido Alex, o no hay? No, realmente al respecto no. Además, trabajamos sobre la parte cultural o todo lo que pueda ser académico, de formación, de técnicos, es importante la utilización también de las infraestructuras, que para nosotros es importantísimo, la gran cantidad de ventas que realizamos permanentemente, que nos permiten esta interconexión con otras culturas y con otros países del mundo, y que eso nos enriquece muchísimo. Tenemos una biblioteca que es una maravilla, es de esta biblioteca Gabriel García Márquez, vale la pena que la visites, es una cosa muy linda, y quien lo administra eso, Lisset, una compañera cubana que es brillante, un gran escritora. Conocimiento, así es. Sí, Lisset es excelente, ella nos ayuda muchísimo con nuestros niños de la parroquia, porque tenemos ya estas hormiguitas de libros que van todos los días y que están ahí leyendo, inculcando, eso, el saber leer es el saber ser libres, como así más o menos lo dijo Martí. Han hecho bastante desarrollo en la parte social, en la parte de educación, en la parte de salud también, las campañas, y sobre todo también preocupados por los infantes, pero también por los jóvenes, mi querido Alex. Se han dedicado también a hacer un trabajo importante con los jóvenes de San Antonio. Sí, en UNASUR algo tiene es este trabajo importante con los jóvenes, ¿no? Tú sabes que hay un proyecto que se llama Por un Día Presidente, que es una una copia más o menos del proyecto de las Naciones Unidas, donde se reúnen a los estudiantes de los diferentes lugares de la zona o de otras provincias, también se han reunido y se les invita a debatir, es decir, aquellos se pongan el papel de presidente y a tomar resoluciones y a lanzar ideas y a estructurar nuevos cambios y formular esta forma del pensamiento de los jóvenes, que es tan importante. Y creo que se han sacado propuestas muy interesantes. Yo creo que ese es uno de los trabajos más valiosos que tiene UNASUR. Pero bueno, UNASUR, pero también en coordinación con la Junta. ¡Ojo! Sí, indudablemente. Todo eso está vinculado con nuestras escuelas del sector, ¿no? Hemos trabajado de la mano en estas actividades. No hay ninguna actividad que esté fuera. Es decir, cualquier actividad, inclusive la de Navidad, es compartida. La novena, una de las días de la novena, las realizamos en UNASUR. Hay el intercambio, ellos ponen el pan, nosotros el chocolate. Esta vida de lo que tú sabes es la comunidad, la participación. Con la visión comunal, que no hay que irla perdiendo. Y es uno de tus objetivos, el trabajo comunal, con la visión de esa integridad y de esa integración, con visión comunal. Sí, la experiencia más bella de UNASUR para nosotros ha sido la posibilidad de integrar. Si logras integrar 12 países en un espacio de territorio, ¿cómo no logras integrar a tus habitantes? Y nosotros hemos trabajado de eso de manera intensa, a trabajar todos los días por buscar que las comunidades se integren. Porque teníamos unas divisiones muy grandes: presidente del barrio, presidente del bordillo, presidente del adoquín, presidente de la cuadra, y cada uno me decía, no, con el otro no hable conmigo, yo soy el bueno. Entonces hemos ido rompiendo todo esto para que vayamos buscando cada vez más la integración, y creo que hay buenos avances. Yo me siento inmensamente satisfecho. Son 4 años intensos de trabajo, que no está solo en infraestructura, sino también en haber pensado cómo fortalecer el pensamiento, cómo fortalecer el desarrollo productivo, cómo hacer que esta comunidad comience a empoderar y amar este maravilloso territorio. Y ha sido todo también un proceso de ir ordenando las diferentes actividades, desde la explotación minera, desde los vendedores ambulantes, los fabricantes de bloques y adoquines. Es decir, no le hemos restado espacio a nadie, pero les hemos pedido ordenarnos, y creo que hemos tenido un gran éxito. La propia comunidad aporta para sus obras, para sus proyectos, que es esto de la minga, que es algo maravilloso, que nosotros lo vamos fortaleciendo siempre. Para hacer una actividad, siempre la participación comunitaria por delante. Es vital, así yo sé que a la cabeza tuya, mi querido Alex, has sentado las bases importantes de ese ordenamiento, pero de esa integración también. ¿Va a haber elección? ¿Te vas a reelegir como presidente? Sería excelente. Tendrías todo nuestro apoyo, mi querido Alex. Gracias, Yomar, te agradezco, pero realmente todavía creo que nos falta tarea por hacer, y no es el momento del tema político. Aún ya concluyamos estas actividades, ya te invitamos a ser parte de los y las actividades meses. para ir cerrando, mi querido Alex Troya, porque el tiempo vuela. Bueno, van a ver, empezaron desde finales del mes de mayo las festividades de los 117 años de parroquialización. Bueno, ¿y qué vamos a tener? Bueno, ya mencioné al inicio, festivales de danza, música, teatro, hay conciertos, hay ferias. Bueno, ¿qué vamos a poder ver en estas 2 semanas todavía que faltan? Bueno, ahí importante primero que nosotros tenemos un evento de elección, siempre pensando en el género. Tenemos elección de rey y reina, que eso no se hace normalmente, pero acá tenemos, y no se gana tan solo por la belleza. El 70% del puntaje va sobre el proyecto que presentan los muchachos para aportar a la comunidad. ¡Qué lindo! El GAD les da un presupuesto de $7,000 para que ellos puedan administrar en sus proyectos, y creo que hay cosas muy interesantes que trabajar con ellos. Esta es la nueva visión, es decir, cómo nosotros tenemos que cambiar este aspecto solo de la belleza, que a veces es tan doloroso pensar que solo la belleza solo tiene espacio. Exacto, es un estereotipo. Este es uno de los eventos que ha causado bastante impacto en la comunidad, con críticas, porque siempre los cambios generan críticas. Tenemos también el día de hoy, tenemos un evento a las 8 de la noche que es muy importante, que son los priostes de San Antonio, que hacen una rendición de homenaje a nuestro patrono San Antonio de Pichincha. Entonces, para nosotros eso es importante esta noche, porque tenemos la presencia de castillos, y unos castillos inmensos, unos castillos muy grandes que duran alrededor de 45 minutos. Es un evento impresionantemente lindo, hay artistas importantes, está la Susana Aymara, hay artistas locales, porque lo que nosotros sí estábamos haciendo, a diferencia del resto que no nos apoyaron, es fomentar a nuestros propios artistas. Eso en San Antonio, la mayor parte de las fiestas se las realiza con artistas nuestros. Estamos dando oportunidad, porque si en tu casa no tengan oportunidad, en ningún lado te darán. Así es, que bien. Estamos en la predisposición, y quienes nos escuchan y quieran tener artistas nuestros, encantados, estamos con toda la disposición de ponerlos en escenario y disfrutar de aquella maravilla que es el talento de la gente y de los artistas de San Antonio. Esa es la huella, esa es la identidad en los 117 años de parroquialización de San Antonio de Pichincha. Ha sido un placer, un gusto, mi querido Alex Troya, sigue adelante, y pues bueno, esta es tu casa, seguiremos conversando sobre el desarrollo tan aceptado y tu trabajo que realizas a través del GAT de San Antonio de Pichincha. Bueno, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, mi querido muchísimas Alex. Gracias, Yomar, y a toda la radio audiencia, muchas gracias. Así es, bueno, tarde. Muchísimas gracias, Calle Cama, manténganse en sintonía y en excelente programación de Radio Casa de la Cultura. Mi querido Pancho, muchísimas gracias a toda la gente también que se ha comunicado a través de las diferentes redes sociales. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.